Hola, bienvenidos al número 192 de Podcast de Literatura. Estas navidades el azar quiso que me topara con un poema de Charles Van der Berge. Un texto llevó a otro y finalmente me hice con esta pequeña antología de traducciones. Pero antes, unas palabras sobre el autor. Charles Van der Berge nació en Gante en 1861 y murió en Bruselas en 1907. Aunque ocasionalmente escribió relatos y dramas, no en vano se le considera el padre del teatro simbolista, fue esencialmente un poeta. Ferviente admirador de Mallarmé y de Maeterlinck, de quien fue amigo y condiscípulo, dio pronto a su obra un estilo muy personal que podríamos describir como una niebla luminosa en la que apenas se entreven las sombras fugitivas de una joven, símbolo de sueños y de ideas. Fue uno de los autores de lengua francesa que sirvió de inspiración a Juan Ramón Jiménez. La Barque d'Or. En un velero de oriente volvían tres jóvenes. Tres jóvenes de oriente volvían en un velero de oro. Una, que era negra y manejaba el timón, con sus labios de esencias rosas nos contaba extrañas historias desde su silencio. Otra, que era morena, tenía la vela en su mano y cuyos pies eran alados, nos mostraba los gestos del ángel en su inmovilidad. Pero la tercera, que era rubia, dormía en la proa y cuyos cabellos caían sobre las ondas como el sol naciente, guardaba bajo sus párpados la luz. Sento a bien-aimé que j'écoute. Es en ti, amada mía, que escucho y mi alma ve. Acoge mi silencio y muéstrame el camino. Mis ojos, cerrados al mundo, se han abierto en ti. Es en ti que río, es en ti que sueño, que sollozo. En ti mi pecho se hincha, en ti mi corazón late. Tú, donde brilla con un temblor de alas de oro mi aliento animado. Es en ti que me despierto. Es en ti que me duermo, amada mía. C'est le premier matin du monde. Es el primer amanecer del mundo. Como una flor confusa exhalada en la noche al hálito nuevo que asciende de las ondas, un jardín florece. Todo allí todavía se confunde y se mezcla. Temblores de hojas, cantos de pájaros, deslizar de alas, fuentes que brotan, voz de los aires, voz de las aguas. Murmullo inmenso que sin embargo es silencio. Abriendo a la claridad sus dulces y vagos ojos, la joven y divina Eva se despertó de Dios, y el mundo a sus pies se extiende como un bello sueño. Pero Dios le dijo: «Ve, criatura humana, y concede a todos los seres que yo he creado una palabra de tus labios, un sonido para reconocerlos». Dans un parfum de rose blanche. Entre el perfume de rosas blancas, ella se ha sentado y sueña, y la sombra es hermosa como si allí se mirara un ángel. La noche desciende, el bosque se duerme, entre sus hojas y sus ramas, sobre el paraíso azul se abre un paraíso de oro. En la orilla expira una postrera ola lejana. Una voz, que cantaba hace un instante, murmura. Un murmullo se hace suspiro y se apaga. En el silencio caen unos pétalos. ce soir à travers le bonheur, esta tarde a través de la felicidad, ¿quién suspira? ¿Quién llora? ¿Quién acaba de palpitar sobre mi corazón como un pájaro herido? Es una planta de la tierra, es una voz futura, una voz del pasado. Escucha hasta el dolor este son en silencio. Isla del olvido, paraíso, ¿qué grito desgarra esta noche tu voz arrulladora? ¿Qué grito atraviesa tu cintura de flores y tu hermoso velo de alegría? Terminamos con el poema Elle dort dans l'ombre des branches. Ella duerme a la sombra de las ramas, entre las flores de un hermoso verano. Una flor busca el sol, no es un cisne encantado. Ella duerme dulcemente y sueña. Su pecho respira con lentitud. Hacia su seno desnudo la flor inclina su largo cuello frágil y vacilante. Y sin asustarla, la alargada y pálida flor ha puesto, silenciosamente, su boca alrededor del hermoso pecho adormecido. Pues esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta el sábado que viene.